¿Cuál es el primero? Hola. Les recordamos nuevamente que no se puede consumir en la sala ninguna clase de bebida, ¿sí? Si pueden tratar de dejar los termos afuera también, porque hay gente que se le ha volcado. Gracias. Les recordamos también si pueden silenciar sus celulares, por favor. El siguiente taller se titula Oportunidades y amenazas de la tecnología en la familia. Está a cargo del ingeniero Fernando Pinchirole y el licenciado Marcos Randle. El licenciado Marcos Randle es licenciado en psicología. Actualmente está realizando su doctorado en psicología. Es presidente y miembro fundador del Centro de Estudios y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta. Ha sido organizador de diferentes congresos, seminarios y cursos dictados por dicho centro. Ha realizado conferencias en diversas temáticas relacionadas con la psicología en el sur mendocino. Actualmente se desempeña como adjunto a cargo de las cátedras Psicopatología 1 y 2 de la carrera de Psicología de la Universidad de Mendoza. Posee una amplia experiencia en docencia secundaria, terciaria y universitaria. Se ha desempeñado prestando servicios asistenciales en diversos ámbitos, a nivel local e internacional. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico. El ingeniero Fernando Pinchirole es licenciado en Sistemas y Computación de la Universidad Católica Argentina, sede Mendoza, Argentina. Actualmente cursando el Magíster en Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de La Plata. Es decano de la Facultad de Informática y Diseño de la Universidad Champagnat y director del Instituto de Investigaciones de la misma facultad. Posee más de 180 cursos y conferencias dictados y más de 20 trabajos presentados en diferentes eventos en la Argentina, España y en Estados Unidos, e integró comités académicos en diversos congresos en los mismos países. Es coautor de 3 libros. Dirige las estrategias de calidad y gestión de proyectos de Aconcagua Software Factory en Mendoza, Argentina, desde septiembre de 2005. Es consultor en análisis de sistemas para el desarrollo de sistemas de gestión privada y pública desde 1993 y actualmente es presidente de la empresa Solus Sociedad Anónima de Consultoría e Ingenierías de Software en Mendoza, Argentina. Es y ha sido miembro de destacadas instituciones y compañías. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Les cuento un poco, le agradezco primero al licenciado por la oportunidad de compartir esta charla y les cuento un poquito cómo vamos a hacer la dinámica en este taller, que lo vamos a dar de a dos. Va a empezar él, presentando su tema. Después voy a hablar yo sobre las dimensiones psicológicas que se ven afectadas en el tema de las nuevas tecnologías y después vamos a hacer algunas conclusiones en común y después abrimos un espacio para preguntas. Así que los dejo con el licenciado. Bueno, un poco tenemos un poquito de restricciones de tiempo, así que voy a pasar bastante rápido porque la verdad que tenía el problema de dejar pocas ideas y con más profundidad o más ideas, aunque quede un poquito más superficial. Y bueno, opté por esto último para que quede por lo menos el panorama y después podamos, mediante de alguna manera, ya sea hoy o en futuras comunicaciones por correo electrónico, lo que sea, seguir ampliando para aquellos que tengan algún interés en particular. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Cuando hablamos de oportunidades y amenazas, la idea es de poner oportunidades en general, fundamentalmente por el hecho de que, para que no quede una visión negativa, pero sin lugar a dudas que lo que más me interesa es hablar sobre las amenazas, porque las oportunidades, lo peor que nos puede pasar es que no las aprovechemos, pero las amenazas son graves, y obviamente provocan un impacto bastante fuerte, y no depende tampoco de nuestra voluntad, las amenazas están ahí, y nos buscan. Con respecto a las oportunidades, en primer lugar hay una situación, el hombre desde que existe sobre la tierra, existe en una tierra que es inacabada, ¿no? Una tierra que en principio tenemos en una, podríamos decir, en una situación en la que el hombre prácticamente tiene la naturaleza a su alrededor y nada más. De esta manera tiene todo por hacer. Hoy, obviamente, creo que algún personaje que hubiera vivido en nuestra historia viene y recorre nuestras ciudades hoy, ve la tecnología que tenemos a disposición y realmente se sorprendería enormemente. Y bueno, eso es así porque, bueno, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no solamente en cuanto a nuestra naturaleza, sino también en cuanto a nuestras posibilidades. Tenemos la posibilidad de, por decirlo de alguna manera, si bien no creamos desde la nada, pero sí tenemos la posibilidad de crear nuestra realidad. Entonces, somos co-creadores también, y eso también es semejanza. Y no solamente es una semejanza en donde se nos da la posibilidad, sino que es una obligación de parte nuestra de modificar la realidad que nos rodea. Obviamente para nuestro bien, el de quienes nos rodean y de los próximas generaciones. Y la forma más fuerte o más impactante de este dominio de la naturaleza se puede ver a través de la tecnología, porque si bien obviamente es muy bueno, por ejemplo, la agricultura y otras formas también de dominio de la Tierra, pero cuando uno ve que mandamos un cohete a Júpiter tripulado o que metemos un robot por la nariz a alguien y recorre el cuerpo humano para detectar o curar alguna enfermedad, es donde realmente se pone más fuerte y más de manifiesto este dominio que el hombre tiene sobre la Tierra, y es lo más impactante, ¿no? Por lo tanto, la técnica o la tecnología, acá voy a hacer una pequeña diferencia, ciencia, la ciencia tiene fin en sí mismo, tiene que ver con el saber, la técnica tiene que ver con el hacer, la tecnología podríamos meterla dentro del grupo de las técnicas. La diferencia que hay entre tecnología y técnica es que la tecnología se basa en principios científicos. Andar en bicicleta es una técnica, mientras que la informática depende, por ejemplo, de que nosotros sepamos cómo con un poco de arena hacer circular unos electrones, que haya corriente eléctrica y termine apareciendo una imagen en la pantalla, ¿no? Así que bueno, la tecnología está dentro del ámbito de la técnica. Vamos a las acciones humanas, que en realidad son las que hacen que las cosas sean buenas o malas. O sea, la técnica, la tecnología, como les digo, es querida, está muy bien, es con el que cumplimos nuestro mandato de dominar la Tierra y con lo que nos hacemos más grandes. Pero bueno, las acciones humanas, que son acciones, a diferencia de los animales, también tenemos algunas acciones del hombre, como por ejemplo, si en este momento se me cayera algo, quizás reaccione instintivamente y levantara la mano para protegerme, como puede hacer un animal que también intenta protegerse en alguna oportunidad, pero hay otras acciones que tenemos, como que son las acciones del hombre, propiamente, acciones humanas quiero decir, que son las que dependen de nuestra voluntad. Y con nuestra voluntad nosotros podemos hacer acciones buenas o malas. Esas acciones buenas o malas van a depender, obviamente, de una serie de circunstancias, de nuestra intención, del efecto que causamos, y también de las circunstancias que lo rodean, porque hay veces que hay acciones que están muy bien, pero no es correcto hacerlo en público, y son correctas, son válidas. Es decir, las circunstancias que rodean a veces no también afectan o influyen en que algo sea bueno o malo. Por lo tanto, emplear la tecnología va a ser bueno o malo, no por la tecnología en sí, que lo es buena en sí misma, y como les dije, es nuestro deber usarla correctamente, sino en función de cómo la hayamos usado. Pasemos, por favor, la siguiente. En particular también, el Papa Juan Pablo II hablaba también de Internet, por ejemplo, el nuevo foro para proclamar el Evangelio. Es la buena noticia, por lo tanto la tecnología obviamente que es un elemento bueno, fundamental, deseado y querido. Tenemos también el Papa Benedicto planteaba también todo lo que la tecnología permite, acercar familias, acercar equipos que están trabajando de manera colaborativa, distribuidos geográficamente, puedan trabajar en conjunto, tengan la posibilidad de encontrar o buscar material o información que realmente le va a permitir crecer intelectualmente, etcétera. Pero bueno, con esto no voy a entrar más en detalle en cuanto a las oportunidades, porque obviamente son muchas, muy buenas, y solamente quería hacer un breve repaso, pasar rápidamente por ese punto, nada más como para que el mensaje no sea negativo, sino que está más que claro que eso es lo que tenemos que mirar. Pero bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Acá tenemos un gráfico que si ustedes ven sobre mi izquierda, o la derecha de ustedes, cómo los avances de la técnica y de la ciencia y la tecnología han crecido exponencialmente en el último tramo de nuestras vidas. Es decir, probablemente en miles de años la curva creció muy poquito, pero en el siglo XX, fíjense dónde está ubicado el siglo XX, tenemos un crecimiento exponencial. Y así, obviamente, esto se va a seguir incrementando y vamos a tener una evolución gigantesca. En particular, con respecto a Internet, también es una red que se había iniciado como una interconexión entre computadoras, nada más, y hoy se puede decir que estamos frente a la tercera revolución industrial. De hecho, si buscan en Internet van a ver que ya prácticamente la mayoría lo denomina de esa manera. ¿Cómo penetra Internet? Vemos que hay una distribución en el mundo, en donde la parte blanca de cada una de los circulitos es lo que indica el grado de penetración. Obviamente en Estados Unidos o en Norteamérica y en Europa es donde hay una mayor penetración, mucho menor a medida que los países son menos desarrollados, pero podemos decir que hoy de más o menos unos 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo, 3.000 millones están alcanzados por Internet. El CEO de Google hace un planteo que, bueno, uno podrá decir si los números son exactos o no, pero podemos decir que la frase, independientemente de cuán exacta sea, seguramente está reflejando la realidad. Cada 2 días generamos, él dice 5 exabytes de información, pero no importa la cantidad que sea, que es la misma cantidad de información que se había generado desde que nació el hombre hasta el año 2003. Ahora lo generamos cada 2 días. Y muy probablemente dentro de unos pocos años lo estemos generando cada hora, lo mismo que se había generado en prácticamente toda la historia de la humanidad. En un minuto, en Internet, ahí tenemos un gráfico, no sé si se alcanzará a ver, pero simplemente les comento, en un minuto, en 60 segundos, nosotros tenemos más de 500.000 de búsquedas, se están creando miles de nuevos videos subidos a YouTube, la cantidad de correos electrónicos que están circulando en un minuto, 168 millones de correos electrónicos. Imagínense que antes había que mandar una carta por correo postal, ¿no? Entonces hoy lo que se está enviando. Seguimos en la otra diapositiva anterior, también tenemos algunos datos más. Se venden 710 computadoras por minuto en el mundo. Imagínense cómo está llegando esto a todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay otros espacios digitales. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando nosotros estamos hablando de algún tipo de amenaza o algún tipo de circunstancias, uno puede decir, bueno, la voy a usar bien, como ya dijimos que tenemos el deber de usarlo como corresponde, pero también está la posibilidad de usarlo mal. Y a veces cuando hay una amenaza uno dice, bueno, no me meto, lo dejo oculto, no lo pongo, no lo dejo al alcance de... Pero la idea es que pasemos rápidamente por algunos espacios digitales con los que nos vamos a enfrentar y que son ineludibles. El primero, en ese gráfico que estamos viendo ahí, fíjense que hay una tendencia. Hasta ahora teníamos teléfonos celulares y computadoras, pero aquí el dibujo incluso podría haber sido un poquito más gráfico. Estamos pasando a que ya los dispositivos que están ahí en la zona roja, tablets, etcétera, están ocupando una gran franja, además de los celulares, y además de que las computadoras son notebooks, más que computadoras de escritorio. Entonces tenemos un cambio tremendo hacia la movilidad. ¿Qué quiere decir? Que ya no es que si no estoy sentado en mi casa, en un rincón donde está la computadora, accedo a la tecnología, sino que la tecnología la tengo absolutamente a mi alrededor y conmigo va encima y la encuentro en cualquier lado. Acá hay unas curvas que no importa, después podemos ver, bueno, las diapositivas quedan a disposición, después obviamente cómo las distribuyen, averigüen con los que organizan. No se alcanza a ver quizás los datos, pero hay un enorme crecimiento que tenemos en los últimos años de adquisición de equipos portátiles en desmedro, obviamente, de las computadoras tradicionales, lo que hace que la movilidad esté avanzando enormemente. Con respecto a las redes sociales, el hombre es social por naturaleza, ¿no? Ya lo decía, nos definía de alguna manera Aristóteles como un animal social. Tenemos lo que conocemos como redes sociales, que son los espacios donde nosotros nos estamos moviendo normalmente, y ese es uno de los espacios principales. Están creciendo, cada vez hay más cantidad de redes sociales de cualquier tipo en donde empezamos a aparecer, y el tema es que no podemos escapar a esas redes sociales. Me pasa en casa, por ejemplo, mis hijos todos universitarios, y mirá, el profesor avisa por Facebook, o tenemos un grupo en donde el material se distribuye por tal o cual lugar, o hay que descargarse un video de YouTube o lo que sea. Entonces no podemos escapar a esto. Pero hay otros espacios, como por ejemplo esta otra diapositiva que tenemos ahí, empieza a aparecer todo lo que se llama tecnología vestible, los wearables. Tenemos pulseras, vinchas, relojes, remeras, zapatillas y todo lo que se les ocurra, con lo que empezamos a vestirnos. Y esto de empezar a vestirnos puede ser desde el punto de vista de la salud o lo que sea, para controlar lo que tengamos que controlar en nuestro cuerpo, como por ejemplo hace poco estábamos siguiendo en la Maratón de Nueva York al hermano de una amiga nuestra, que obviamente sus zapatillas nos iban indicando por dónde iba, y si hubiéramos querido hasta podíamos saber cuáles eran sus pulsaciones y ver si estaba bien y si estaba corriendo con un ritmo cardíaco adecuado, ¿no? Lo estábamos viendo desde Mendoza. Entonces, toda esta tecnología es algo que vamos a tener que empezar a usar y vamos a tener, y vamos a estar conectados hasta, por decirlo de alguna manera, desde la vincha, ¿no? Hasta a internet. Hay otras cuestiones que se llaman omnicanalidad, que la omnicanalidad, que es el acceso de la tecnología a través de muchísimos canales. Entonces la tecnología nos empieza a buscar y trata de acceder a nosotros por muchos canales y de muchas formas. Es decir, el diario X quiere hacer su publicidad y quiere que nos llegue por el teléfono, por la tablet, por la computadora. Si tenemos un reloj, nos llegará por el reloj o por lo que sea. Entonces hay un concepto de omnicanalidad donde todos, absolutamente todos, ya empiezan a tratar de llegar a todo el mundo por donde sea. Cualquier cliente hoy de nuestras empresas informáticas nos dicen, sí, mirá, pero además yo quiero que el sistema también yo pueda acceder desde el teléfono, desde mi casa o donde esté ubicado. Todo lo que tiene que ver con IoT o Internet de las Cosas, Internet of Things, en donde todas las cosas de la casa van a estar comunicadas a Internet. Acá estoy hasta la tetera, vemos acá abajo a la derecha mía o izquierda de ustedes, absolutamente todo conectado. En una de esas lavarropas enciende y empieza a centrifugar cuando detecta que el costo de la electricidad es más bajo, que puede ser a las 3 de la mañana. Entonces está conectado y necesitamos hacerlo. Y la verdad que no tiene ningún sentido no estar conectado, porque si no pago mi lavarropas anda como anda normalmente y yo gasto más que mi vecino, sí tiene internet y yo no. Entonces no es cuestión de escaparse, porque empezamos a tener estas situaciones en donde quizás muchos de estos dispositivos están siendo controlados técnicamente y funcionan bien y son óptimos gracias a que están conectados y se está censando su funcionamiento. Como yo siempre digo, la heladera se da cuenta que falta leche y mandas el pedido automáticamente al supermercado. La realidad aumentada es otra de las situaciones con las que nos vamos a enfrentar, en donde con nuestro dispositivo, y cuando digo nos vamos a enfrentar, nos vamos a enfrentar cuando lo compremos, porque todo lo que estoy hablando ya existe, no estoy inventando, no estoy diciendo lo que se viene, estoy diciendo lo que existe y que a lo sumo nos faltó comprarlo nada más. Con la realidad aumentada, que nosotros vamos con el dispositivo mirando en el supermercado y van saliendo las ofertas en mi dispositivo a medida que voy enfocando los productos, o voy con los lentes por la calle y me está avisando que hay un corte de tráfico y que me tengo que hacer un desvío a la derecha, o en una de esas me va mostrando, quizás con alguna búsqueda que yo quise hacer de antemano, mira, quiero un odontólogo, y voy con los lentes y me va avisando, mira, está allá, ¿no? Mientras voy enfocando y voy manejando. Entonces, no, este tipo de, digamos, relevo aumentado, de información adicional, fundamental, el hecho de que ustedes estén en una librería, van pasando y les van saltando. Quiero buscar, no sé, el autor X, y van pasando con el teléfono y empieza a saltar las flechitas que les señala dónde está ubicado en la estantería. Vamos a la siguiente. Todo lo que tiene que ver con gamification, ¿no? Se habla de que la adolescencia creció un poquitito y vivimos jugando, jugamos mucho más que antes, entonces eso se traslada también para el consumo. El que come más hamburguesas está en la tabla de posición, entonces yo voy y compro más hamburguesas ahora para ganarle a mis amigos, ¿no? Y todo esto obliga que y lleva a que se consuma más y que haya que estar más conectado y obviamente más metido, y si no estoy, estoy fuera de... computación en la nube, que está muy bien. Yo en este momento podría estar conectado a mis diapositivas para esta charla sin necesidad de haberlas traído físicamente, porque me conecto a internet y las descargo, y eso está muy bien. Pero el hecho de que, además de que esté muy bien, quiere decir que podemos llegar o pueden llegar a nosotros donde se nos dé la gana. Tenemos, ¿no?, esta situación. Y en esto, no solamente para ustedes, sino también piensen que sus hijos, que seguramente querrán formar hermosas familias, sus hijos también van a estar expuestos a mucho más que esto. Con respecto a BYOD, o Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Ya todo se está pensando como para que no haya ningún tipo de restricción a las posibilidades de acceso o de conexión. Yo tengo mi clase, supongamos, estoy dictando mi materia en la universidad, estoy con mis diapositivas y mis alumnos pueden conectarse, descargárselas o interactuar, y no importa el dispositivo que traigan, si viene uno con una tablet, otro con un celular, el otro con una notebook, que todos puedan conectarse. Entonces todo está pensado para facilitar ese acceso y que desde cualquier elemento. Entonces yo por ahí le voy a comprar un teléfono a mi hijo, voy a decir, no, le voy a comprar un teléfono que sea más modestito y sin embargo se va a poder conectar, no importa, porque está la posibilidad de traer lo que quieras, trae tu, lo que sea que te vas a poder conectar, y eso se está desarrollando de esa manera. Big Data, que es un concepto de que en función de la capacidad de procesamiento, de almacenamiento y la baja y la los bajos costos que tiene la tecnología, porque más allá de que hoy nosotros podamos tener un teléfono que cuesta 3.000 pesos, por ejemplo, y es un importe importante de dinero, pero pensemos que con esos 3.000 pesos estamos comprando lo que para mandar un cohete a la Luna costó millones de dólares y sin embargo no tenía la capacidad de procesamiento de lo que tenemos hoy en el bolsillo. En una de esas, nosotros tenemos 1.000, 10.000 o 100.000 veces más capacidad de procesamiento que lo que tenía la NASA para mandar un cohete a la Luna en el año 69 y que costó no sé cuántos millones de dólares hacerlo. Entonces, en ese sentido, hay un costo tremendamente bajo para tener una capacidad de procesamiento enorme. ¿Y qué quiere decir datos masivos? Que cuando se empiezan a cruzar los datos, existe la posibilidad de cruzar los datos, ya no podemos estar fuera del sistema, porque ahora para poder inscribirme en la universidad no tengo que dejar mis datos, se van a conectar directamente a donde está toda mi información y yo voy a tener que estar subiéndola, porque desde el hospital, desde la universidad, desde el gobierno, desde donde sea, va a estar todo interconectado. Entonces no voy a poder estar afuera. Vamos a la siguiente. ¿Podemos mantenernos afuera? ¿Podemos vivir en la edad de piedra? No, es imposible. No podemos escapar a la realidad. Es decir, no podemos decir, bueno, está bien, no voy a tener computadora hasta los tantos años, no voy a dejar que mis hijos se conecten, no voy a conectarme yo. Es imposible, no nos podemos mantener afuera. O por lo menos no vamos a poder hacerlo en muy breve lapso de tiempo. A riesgo, obviamente, de un montón de cosas beneficiosas. ¿Qué sucede? Además, Internet tiene otra circunstancia, que es eso que está planteado ahí, que es que yo siempre digo que Internet es como una biblioteca monstruosa donde está todo. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo entro a Internet, uso la tecnología para lo bueno, y está muy bien. Pero tengan en cuenta que estamos entrando en una biblioteca donde el bibliotecario es un ser siniestro que permanentemente está tratando de buscar que lleguemos a lo peor que hay dentro de esa biblioteca. Porque yo puedo decir, yo no voy a buscar pornografía haciendo alusión a la charla de más temprano. No, nos van a buscar para que la veamos. Se nos van a abrir páginas. No hace falta que lo busquemos. Internet nos busca a nosotros. Entonces, no podemos estar con esa inocencia frente a la tecnología. cuando es el cumpleaños de un chiquito y uno dice, tomá, feliz cumpleaños, ¿no? Y le regala un teléfono. Yo creo que si le hubiera regalado el auto era menos riesgoso, un chiquito de 8 años. ¿Por qué? Porque se le está dando la posibilidad de tener una potencia gigantesca en sus manos. Y aún cuando yo no se lo dé, el amiguito de enfrente sí tiene una tablet, ¿no? Entonces es imposible no estar ajeno a esto. Amenazas, no voy a entrar en detalle, simplemente voy a pasar una lista así rápida. Tenemos pornografía, pedofilia, que ya saben. Grooming, que el grooming es el que se hagan pasar por un menor, entran en amistad con otro menor, empiezan a lograr conversaciones un poquitita subida de tono, no necesariamente graves, pero ya lo suficiente subida de tono como para que ya el agresor chantajee, mirá, si no haces tal cosa, le muestro esto a tus padres. Entonces empiezan los jóvenes a acceder a cosas cada vez peores, incluso hasta encuentros personales que han hecho desaparecer más de un chiquito en las noticias que estamos viendo permanentemente en el periódico. Ciberbullying, con todo esto que esto implica. Imagínense que el bullying, hoy no digo que esté de moda, pero sí se le puso por lo menos una etiqueta y se tipificó una conducta en los colegios, que esto es gravísimo, porque en el colegio el moretón del ojo se cura en unos días, pero lo que se publicó en internet, en una de esas no se puede quitar nunca más, quedó para siempre. Entonces el golpe sigue estando, a cada vez que el chico sube y ve y vuelve a estar el golpe, que es bastante más grave que el golpe en el ojo, ¿no? Y además esto sucede en nuestra realidad. Acá puse un par de diapositivas solamente con noticias de Mendoza. No estamos hablando de lo que pasa en el mundo. Es lo que le pasa, por ejemplo, a los hijos, a sus hermanos, sus hijos, a los míos, a los hijos de nuestros amigos, nuestros seres queridos. Bien, otras amenazas. Pasemos una o dos diapositivas. Ahí estamos, ¿no? Además todo lo que tiene que ver con aislamiento, empobrecimiento intelectual. Hoy las sectas están reclutando para ISIS cantidad de europeos, esto lo pueden ver en las noticias actualmente, el Estado Islámico está reclutando enorme cantidad de europeos. ¿Ven? Los últimos que estuvieron degollando descubrieron que eran europeos que estaban degollando, ¿no es cierto?, en estas imágenes que están pasando para amedrentar. Bien, hay otras cuestiones que empiezan a aparecer como técnicas, como la nomofobia, que es la fobia a no tener el móvil, no mobile fobia. No tengo mi teléfono. Ustedes piensen si podrían dejar en su casa el celular en la mesa de luz en la mañana cuando se levantan y lo van a mirar recién en la noche. O al revés, piensen si lo llevan al mediodía a su casa y lo ponen en la mesa. Si lo tienen, si cuando están almorzando le pegan una miradita acá abajo, fíjense si lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen miedo a estar perdiéndose algo. O sea, en una de esas nadie los está llamando ni para darles un negocio multimillonario ni nada. Quizás me estoy perdiendo un jaja de internet, así que lo voy a tener acá por las dudas. Entonces, la nomofobia es algo que ya empieza a aparecer entre los jóvenes, ¿no? Y que, imagínense, sus hijos, que van a tener muchas más, entre comillas, necesidades de conexión. El fobing, que es el ignorarse por culpa del teléfono, ¿no? Ahí hasta el perro está ignorando a los dueños, porque obviamente cada uno está concentrado. Y creo que es típico, ¿no? Esto de ir a un restaurante y ver a dos personas en la misma mesa, pero cada uno mirando su pantallita. Esto es súper común encontrarlo, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, que ahora Marco seguramente va a entrar en detalle, hacen que empiezan a aparecer adicciones y cuestiones y alteraciones vinculadas a todo esto, que, por ejemplo, acá hay una estadística de usuarios regulares, que si uno mira la pantalla, y cuando digo mirar la pantalla es solamente esto, ni siquiera es estar un rato. Miro y lo dejo, eso se cuenta como una vez. Hasta 16 veces es una persona normal. Cuando uno miró la pantalla más de 16 veces durante el día, hasta 60 ya es un superusuario. Y si la mira más de 60 veces, ya es un adicto. Y fíjense que, además de esos datos, cómo va creciendo la cantidad de personas que de cada uno de estos grupos, en donde ven que el crecimiento de los grupos más agresivos en cuanto al uso ha crecido mucho más que en los otros casos. Hay chicos que ya pasan más de 13 horas por día en la web, esto acá en la Argentina. Y bueno, otros trastornos que pueden haber, que no voy a entrar en detalle, pero bueno, trastornos físicos como cibermareo, postura electrónica, síndrome de la vibración fantasma, síndrome del ojo seco, dolor dactilar, miedo a estar perdiéndose algo, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos lleva Internet a donde quiere? Porque la tecnología lo permite, y a través de buscadores de contenidos, sitios engañosos, uso de palabras claves en donde combinan. Yo sé que las personas que buscan tal cosa son de tales características, así que en las páginas engañosas voy a poner palabras claves para que igual accedan a mí. Ventanas que se abren automáticamente, envío de spam, hackers, a través de la mensajería instantánea, mediante combinaciones de hipervínculos, estudio de comportamientos. Yo sé que, por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que los jóvenes viven descargando MP3. Así que, como los jóvenes van a ir a páginas de MP3, voy a poner propaganda de pornografía dentro del MP3. Ahí, porque sé que van a venir acá. Cuando hay chicos que van a buscar MP3 y hay pornografía, etcétera, bueno, pero yo voy a buscar MP3. Yo pregunto, ¿vos irías a buscar MP3 si yo te dijera que está en el barrio más peligroso de San Rafael a las 3 de la mañana con una cadena de oro colgando acá? ¿Vos entrarías al barrio a buscar un MP3? No, está loco, un peligro. Bueno, también un peligro meterse de la misma manera en Internet. Si no lo harías físicamente, porque lo haces a través de la página. Bueno, a través de espías de teclado, se instalan keyloggers que se puede captar todo lo que se teclea, descargas automáticas, phishing, etc. Bien, esto es, en principio, lo primero que tenía para contarles. Enseguida haremos unas conclusiones. Pero bueno, esta es la manera en la que la tecnología nos busca y accede a nosotros. Está bien. Bien, como decía el licenciado Fernando, es cierto que no podemos escaparnos, digamos, a las nuevas tecnologías, de manera que incluso se nos ha exigido psicológicamente como aprender nuevas competencias, nuevas funciones, para necesariamente adaptarnos a esto que se nos presenta y nos involucra necesariamente. No se puede escapar. Al mismo tiempo, lo que se ignora muchas veces y lo que proponemos también en este aspecto que proponemos nosotros como oportunidades de la tecnología, es generar también competencias del uso responsable de las tecnologías, porque eso es lo que hay que buscar. De hecho, satanizar la tecnología, o sea, decir que está todo mal, es todo malo o pecaminoso, sería una exageración y una cosa que no corresponde. De hecho, lo que yo diría es que conviene, en todo caso, decir que las tecnologías en sí mismas son indiferentes, depende del uso que se les dé. Lo que sucede es que cuando se da el uso abusivo de este tipo de elementos, hay muchas afecciones psicológicas que se involucran. El tema es que cuando digo que si se da un uso abusivo, el problema es que lo más frecuente hoy es esto que estoy diciendo, el uso abusivo. Porque una vez se puede pensar, bueno, eso en todo caso le pasa a aquel que hace un uso abusivo de la tecnología. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros hace un uso abusivo de la tecnología. Lo que voy a hacer hoy, sintéticamente, es hacer un planteo, un recorrido semiológico, digamos, por las funciones básicas que se ven afectadas con el uso de la tecnología. Con el uso, no con el abuso, con el solo uso de la tecnología. Y cuando digo esto, este recorrido semiológico, vamos a ir recorriendo distintas funciones que se ven afectadas, se da como en una especie de continuum, digamos, con sus más y con sus menos, ¿sí? Terminando con las cosas más graves que se pueden llegar a presentar. En primer lugar, la atención. La función de la atención ciertamente se ve afectada, esto está clarísimo. Ustedes saben que la función de atender es la capacidad de poner conciencia en una cosa a la vez, ¿sí? En un foco. Si yo esa atención la fragmento y empiezo a prestarle atención a muchos focos distintos, sucede que no rinde de la misma manera la atención, se desgasta el doble de energía psíquica y eso produce fatiga inicialmente. Pero además de eso, no rinde la atención. Entonces a lo que estoy atendiendo no termina finalmente impregnándose como debería. Eso lo explica muy bien el doctor Carlos Pereira, cuando habla de la atención, habla de la conciencia. En realidad dice que la conciencia es como un campo oscuro donde un foco ilumina un sector. Esa es la atención. Todo lo que ese foco ilumina es la atención, ese foco. Pero ese foco empieza como en círculos concéntricos hacia el exterior, alumbrar cada vez menos. Así debería funcionar la atención. Ciertamente que si yo estoy hablando con ustedes, el licenciado está presente en el campo de mi conciencia, por más que no le esté prestando absoluta atención, como hace un rato cuando él hablaba. Pero está. Ahora bien, si yo estoy prestando atención a ustedes, pero al mismo tiempo me aparece un estímulo en el bolsillo que me está vibrando un celular, o me llega un mensaje por el Facebook o lo que sea, evidentemente que la atención se empieza a fragmentar. La atención se fragmenta y la mente se fragmenta. Eso lo dicen muchos autores serios que trabajan al respecto. La atención se vuelve efímera. Evidentemente que con un problema como este no puede haber para nada una atención que sea sólida, que sea permanente. Todo tiene que ser pasajero, rápido. Y eso es lo que se nos plantea. El tema de la lectura. Sucede que cuando uno lee, y cuando leíamos un libro de papel, se involucraba no solo, y eso está estudiado, no solo se estudiaba, no solo se leía mediante la vista, sino que también se involucran otros sentidos que participan. Por ejemplo, participa el tacto, ¿sí? Participa también, sobre todo el tacto. Hay una autora que explica muy bien esto y que dice lo siguiente, que cuando esto sucedía en la lectura de los libros, ¿no? Cuando uno leía con la vista y con el tacto. Hoy, directamente, se lee con la vista, pero la vista fragmentada. Entonces es donde se ve afectado esto de la lectura. Ya no hago una lectura continua, sino que hago una lectura en como sorbos, como pequeños fragmentos. Por eso no puedo prestarle atención a más de un párrafo muchas veces. Ahí puse ecosistema de tecnologías de la interrupción. Esto lo dice una bloguera, escritora muy conocida, que lo define así, justamente. Dice ecosistema de tecnologías de la interrupción. Lo que plantea es esto. Dice, cuando nosotros entramos a una página de internet, sobre todo hablándolo en el tema internet nada más, aparecen constantemente hipervínculos y mensajitos y cosas que me distraen, de manera tal que está todo pensado directamente para interrumpir mi atención. No puedo mantener la atención por más de pocos segundos. Paradójicamente, podemos decir que la red atrae nuestra atención solo para dispersarla. Pasemos rápidamente, se puede decir mucho de cada una de las funciones. Vamos muy rápido porque si no, no nos va a dar el tiempo. La memoria. El tema de la memoria también se ve influenciado. En primer lugar, por la relación que la memoria tiene con la atención. Ustedes saben que para fijar un recuerdo, se fija más en la medida que más atención uno le preste a aquello que está tratando de fijar, evidente. Como la atención, ya dijimos, está debilitada, entonces los datos mnémicos también se vuelven débiles y pronto desaparecen, ¿sí? De hecho, lo decía Kandel. Ustedes saben que Kandel es el primero, uno de los más importantes estudiosos de la memoria, con la famosa babosa. Dice, a mayor agudeza de la atención, más nítida será la memoria. Para que un recuerdo se pueda conservar, escribe Kandel, la información de entrada debe transformarse a fondo, profundamente. Lo que sucede actualmente con estas nuevas tecnologías es que la afluencia de mensajes es tan continua y tan repetida que no da tiempo, ni siquiera da tiempo, a que los lóbulos frontales concentren su atención en una sola cosa, por lo tanto que se fije algún recuerdo. El proceso mnémico se ve directamente afectado. Sócrates ya lo planteaba cuando en su época comenzaron a pasar de la tradición oral a la tradición escrita. Sócrates tenía razón mientras que planteaba que a medida que la gente se acostumbraba más a escribir sus pensamientos y a leer lo que los demás habían escrito, se volvían menos dependientes de los contenidos de su propia memoria, como poniendo la memoria siempre en el otro, en lo que estoy leyendo, de lo que el otro escribió. La gente comenzó, como el gran orador había predicho, a convocar las cosas a la mente, no desde adentro de sí mismos, sino por medio de signos exteriores. Este cambio que Sócrates notó inmediatamente cuando esto empezó a suceder, imagínense con cuánta mayor potencialidad se vive hoy. En el siglo VII, San Isidoro de Sevilla comentaba cómo la lectura en los libros de los pensadores hace más fácil que escapen a la memoria. Esos dichos que los pensadores dicen en el libro hace más fácil que escapen a la memoria. Mucho más se fija cuando es escuchado, ¿verdad? En fin, muchos respecto a la memoria celebran, digamos, muchos que fomentan las nuevas tecnologías como una maravilla. Celebran la externalización de la memoria, como diciendo, bueno, pero en realidad es un beneficio para nosotros porque a partir de ahora entonces la memoria se externaliza y tiene mucho más capacidad que la memoria biológica o psicológica, la memoria virtual. Puede almacenar mucho más información, nos genera un beneficio. Pero, de hecho, estas personas se han dejado engañar por una metáfora porque justamente pasan por alto la naturaleza fundamentalmente orgánica de la memoria biológica. Lo que da a la memoria real su riqueza y su carácter, por no hablar de su misterio, es justamente su contingencia. Existe en el tiempo, cambiando a medida que el cuerpo cambia. En efecto, el acto mismo de evocar un recuerdo parece reiniciar todo el proceso de consolidación. Todo el proceso. Y eso lo explica Kandel también, que incluía también la generación de proteínas para formar terminales nerviosas sinápticas, ¿no? Bien, cuando almacenamos nuevos recuerdos a largo plazo, no limitamos nuestros poderes mentales, justamente todo lo contrario, los fortalecemos. Y todo eso se pierde y todo eso se debilita cuando optamos por externalizar la memoria y ponerla en un dispositivo. Bien, otra de las afecciones, vamos a ir más rápido, es el tema de la inteligencia y el lenguaje. La inteligencia, ciertamente que se ha ido acomodando a las nuevas tecnologías poco a poco y se ha vuelto, por decirlo de alguna manera, más holgazana. Es decir, la inteligencia se acomoda a las nuevas tecnologías y ha perdido la capacidad de rendimiento, la capacidad de trabajo. Esto, de hecho, lo refieren muchas personas que, de mucho rendimiento intelectual, con altísima trayectoria, personas que han escrito numerosísimos libros, que ellos mismos lo manifiestan y te dicen que antes, cuando no tenía una computadora enfrente, rendía el doble que ahora. Y ahora, por ejemplo, tiene escrito uno de ellos, más de 23 libros, y dice yo, si no tuviese una computadora, quizá hoy tendría el doble de libros. Porque justamente, como premisa, hay que tener en cuenta que la inteligencia se achancha, es decir, no sale a la búsqueda, sino que espera de una manera receptiva y cómoda y pasiva. Se debilita nuestra inteligencia, aunque algunos promuevan que en realidad se trata esto de una sustitución progresiva de la inteligencia humana por la inteligencia artificial. Algunos alegan diciendo que en realidad lo que está sucediendo es que la inteligencia artificial está ocupando el lugar de la inteligencia humana. Obviamente, quienes piensan esto se olvidan de que la inteligencia artificial ha sido creada por el hombre, como su mismo nombre lo indica. O sea, fue producida por la mente humana, por lo tanto quizás su límite justamente sea la mente humana. Lo que produce también las nuevas tecnologías es una especie de anemia mental, una especie de pereza digital, un empobrecimiento también del lenguaje, porque, como sabemos, hay mucha influencia entre la inteligencia y el lenguaje. Para estimular justamente el envío de mensajes de texto a través de teléfonos celulares, por ejemplo, la empresa Personal en Argentina publicó y distribuyó un manual de 200 abreviaturas para que los usuarios pudieran seguir destruyendo el lenguaje, pudieran seguir justamente empobreciendo su ortografía y pudieran seguir echando a la basura su vocabulario y el idioma castellano en general. Personal se llama a sí misma una empresa de comunicación, pero justamente el efecto de sus acciones no hace más que ahondar la incomunicación mediante la herramienta principal que es el lenguaje. Por ejemplo, una de las abreviaturas que en ese libro figuran, te quiero, se escribe tgr. Mañana se escribe mñi. Nacieron, se escribe nesm, etc. El presidente de la Academia Nacional de Letras en Argentina, el lingüista Pedro Luis Barcia, advierte que los jóvenes están hablando hoy un promedio de 250 palabras contra 800 que se usaban 10 años antes. Hoy, 250, hace 10 años atrás, el promedio de 800. Esto en un idioma tan rico como el castellano, que cuenta con más de 8.000 vocablos, 85.000 vocablos, perdón. 85.000. Usamos solamente 250, los jóvenes hoy. Esta dependencia de las nuevas tecnologías no solamente destruye poco a poco el lenguaje, sino que también ha quitado un elemento fundamental del pensamiento, que es la capacidad reflexiva del ser humano. Poco a poco, la relación con los demás, el aislamiento que esto genera, también genera un aislamiento interior, no permite la capacidad de reflexionar. Se está perdiendo la capacidad de profundidad del pensamiento. Tenemos miedo a la soledad, de hecho dice esto Sherry Tarkle, que es una socióloga y psicóloga norteamericana que ha estudiado mucho estos temas, dice que tenemos miedo a la soledad. Ella pone el ejemplo de que en el momento que uno queda solo necesariamente busca algún dispositivo, alguna manera de estar conectado, para no dejar lugar a la reflexión. No hay capacidad para estar solos. Por último, dentro de la inteligencia del lenguaje, muchos presentan como una cosa maravillosa la nueva tecnología, diciendo que en realidad en los últimos años se ha crecido exponencialmente en la capacidad intelectual. Dice, el CI ha aumentado en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, eso es, incluso uno lo escucha en las cuestiones de un diálogo frecuente que puede tener con la vecina del barrio, que le dice, no, ¿cómo vienen los chicos hoy? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo saben? Increíble, se sientan en la computadora y hacen lo que quieren, es impresionante. No es que sean más inteligentes. Lo de los chicos sucede en realidad, por lo que voy a explicar más adelante, de la plasticidad neuronal, ¿sí?, que se genera. Pero el CI, con estos estudios que han supuestamente demostrado que ha crecido en los últimos años, hay varios errores. En primer lugar, porque uno de los estudios más importantes sostiene que ha crecido el CI desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, lo cual están evidentemente dejando de lado un montón de otros factores que en ese periodo de tiempo no están tenidos en cuenta. Además, las nuevas tecnologías han aumentado mucho más en los últimos años. Por otra parte, no todos los test de inteligencia están involucrados en este estudio, solamente los de Wechsler, y además porque ustedes saben que los test de Wechsler de inteligencia tienen los que se llaman los subtest. Entonces, en alguno de los subtest es verdad que ha habido aumento en cuanto al rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en las puntuaciones globales directamente, digamos, no hay aumento, porque sí hay aumento en algunas de las particulares. Por ejemplo, la rotación mental y todas esas, sí, necesariamente aparece una mejoría, pero no, por ejemplo, en vocabulario, en cultura general, en aritmética. En esos subtest, de ninguna manera hubo aumento. Bueno, pasemos a la neuropsicología de las tecnologías de la comunicación. Hay estudios y demostraciones científicas suficientes para afirmar que el cerebro está altamente influenciado por el impacto que producen las nuevas tecnologías. En una oportunidad, recibí en mi consultorio a un adolescente que era derivado por un neurólogo. El paciente había presentado un cuadro convulsivo, si había tenido convulsiones, y el neurólogo me lo mandó a mí diciéndome, mira, no tiene epilepsia, ha sido un episodio aislado de convulsiones, y él me dijo, esas convulsiones se deben a la sobreexposición de imágenes que este chico tiene. El chiquito pasaba alrededor de 9 horas durante sus vacaciones de verano jugando a los videojuegos. O sea que evidentemente, cuento un ejemplo así extremo, para que ustedes vean que realmente produce impacto a nivel cerebral. Y ahora les voy a decir por qué. Porque justamente lo que se involucra es lo que se denomina la plasticidad neuronal. Resulta que el cerebro adulto es plástico. Plástico. Y no solo es plástico, sino que, como dice James Olds, catedrático de neurología y director del Instituto Cranswell para Estudios Avanzados de la Universidad de George Mason, dice así: el cerebro es muy plástico, tremendamente plástico. Esta plasticidad disminuye a medida que envejecemos. El cerebro tiene querencia por los caminos viejos, pero nunca desaparece la plasticidad. Las neuronas nunca dejan de romper viejas conexiones y establecer otras nuevas, y nunca dejan de crearse nuevas células nerviosas. Bien, la actual explosión de la tecnología digital, dice Gary Small, que es un catedrático de psiquiatría de la UCLA y director del Centro de Memoria y Envejecimiento, dice así: la actual explosión de la tecnología digital no está cambiando solo la forma en que vivimos, la forma en que nos comunicamos, sino también está alterando rápidamente nuestros cerebros. Estimula la alteración de las células cerebrales y la liberación de neurotransmisores, fortaleciendo gradualmente nuevas vías neuronales al tiempo que debilita las viejas. El área psicoafectivo familiar, vamos a decirlo así de manera muy amplia, que también se podría decir mucho, como dijo hace rato Fernando, la disponibilidad de estos dispositivos, el acceso que uno tiene a la posibilidad de tener estos dispositivos, introdujo nuevos comportamientos en las relaciones cotidianas, nuevas modalidades de comunicación en las relaciones humanas, intensificó la relación con el aparato mismo. Hay una especie de relación, de vínculo, con el teléfono, por ejemplo. Ha habido un cambio social notable, exteriormente notable. Por ejemplo, ha disminuido el uso de las cabinas telefónicas. No existe, ya no se usan las cabinas telefónicas. En Londres, por ejemplo, donde están las clásicas cabinas telefónicas rojas, vieron que son clásicas de Londres, los ingleses, bien respetuosos de sus tradiciones, jamás las van a quitar. Pero dentro de las cabinas telefónicas ya no hay más teléfonos. Lo que hay ahora son enchufes para cargar los celulares y Wi-Fi. Comunicarse por el celular, en definitiva, ha devenido una práctica irresistible, una nueva forma de placer. Entonces, necesariamente nos está cambiando nuestra manera de ser. Luis Enrique Alonso, que es catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, lo explica así: siempre tienes que estar al día, si no, es muy posible que la gente te deje de lado, te deje afuera de sus conversaciones. Entonces las personas no valen ya por lo que son, por sí mismas, sino por lo que tienen o por su actualización tecnológica. En los niños y en los adolescentes, los nuevos medios de comunicación presentan evidentes ventajas, como ya hemos dicho, pero sobre todo también peligros, potenciales peligros que pueden ser muy graves. Fuera de los peligros ya se han nombrado, como puede ser la pornografía, entre otros, los factores psicológicos y del desarrollo característicos de la adolescencia, por ejemplo, justamente son vulnerados por el acceso a Internet. Porque el desarrollo de la identidad, el establecimiento de las relaciones íntimas, que son los factores que ponen al adolescente en una situación problemática, se ven interrumpidos. Es decir, es necesario que el adolescente, por ejemplo, se enfrente a sus pares, intente ser uno mismo, intente relacionarse de manera positiva, y eso se pierde con esto, porque con las nuevas tecnologías, con el Facebook, por ejemplo, o con cualquiera de las redes sociales, el chico puede editar de alguna manera su personalidad, editar su perfil personal, y no ser el mismo, le quita lo que necesita, que es justamente la espontaneidad. Eso le va a quitar a la larga la autenticidad y después va a ser un fracaso. Eso lo dice también Jerry Tark, él dice, habla de justamente de la capacidad de edición que tenemos. Puedo editarme, puedo borrar o retocar un poco la cara, pongo la mejor foto en el WhatsApp. En fin. Justamente todo lo contrario a lo que es una relación humana, que es una relación viva, complicada, demandante, espontánea, en una conversación real, ¿no? Otro de los problemas que se van en la familia es el tema del aislamiento, ¿no? Sherry Turkle lo presenta como, bueno, como su libro se titula, Alone Together, ¿no? Quiere decir estar juntos pero en solitario. El planteo que hace es ese, lo que decía recién Fernando, uno ve una conversación, una reunión, mejor dicho, de dos personas, pero cada uno está metido en su conversación. Estamos juntos, pero cada uno está en la suya. También, lo que se denomina la Second Life, que ustedes saben es una especie de planeta virtual en el que uno puede ingresar y formar su propia forma de ser. Es un juego que uno va creando su persona, elige todo, desde el cuerpo que va a tener, el sexo que va a tener, las relaciones que va a mantener, el trabajo que quiere, invierte dinero, etcétera. Es una vida paralela, una vida virtual, que por estudios conocidos se sabe también que se llega, por ejemplo, a descubrir mediante la Second Life que se da de alguna manera también problemas graves, por ejemplo, pedofilia. Es decir, en esa segunda vida la persona comete actos pedofílicos, por ejemplo. La Second Life, sin entrar en detalles de lo que se trata, es una perfecta síntesis de las secuelas más peligrosas que el uso indiscriminado y acrítico de la red nos trae, ¿no? La vida familiar es afectada indirectamente por todas estas influencias, sin embargo también se ataca directamente con notables repercusiones. Una vida en la que ser papá o ser mamá ya no requieren trabajo, no requieren responsabilidad, de ninguna manera, tampoco tiempo, compromiso. Simplemente ser papá o mamá hoy es proveer satisfacción y gozo a cambio de nada. ¿Qué hago? ¿Pago un buen colegio? ¿Le compro un celular? ¿Le compro la computadora? ¿Le compro un MP3? ¿O 4 o 5, no sé? ¿Un iPod, un DVD, etcétera? Todo eso. Un autor lo define de la siguiente manera. Se llama Alan Darning. Lo define así. De hecho, cada vez más los padres tienden a ser reducidos a su función básica. Intermediarios entre el mercado y sus hijos. Así de simple. Finalmente, uno de los problemas más graves que se da es el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías. Así como el padre Fuentes hablaba de las adicciones a la pornografía que pueden presentarse, también existen adicciones a las nuevas tecnologías. Lo que se denomina con el término de tecnoadicción, ya es un término aceptado, incluso en el DSM-5. Reúne las mismas características que otro adicto, es decir, presenta un vacío interior que la persona quiere llenar justamente con el consumo de alguna de las tecnologías y se genera una dependencia psíquica y muchas veces también física, por esto que explicaba de la neuroplasticidad. Problemas físicos, rápidamente digo algo, se dan trastornos en el sueño. No porque me afecte directamente y no me permita dormir, sino porque la persona muchas veces se genera el hábito de no dormir por estar conectado. Y eso genera fatiga a largo plazo. Cansancio excesivo, debilitamiento del sistema inmunitario, irregularidad en la alimentación. Pero esto sucede, por ejemplo, en los chicos por estar absortos a una máquina, dejan pasar el horario del almuerzo. Escaso cuidado del cuerpo, dolor lumbar, síndrome del túnel carpiano, cefalea, cansancio ocular. Formas de dependencia a internet, la adicción al sexo virtual, la adicción a las relaciones virtuales, compulsiones a la red, sobrecarga cognitiva, digo, todo esto se podría decir mucho, pero no nos da el tiempo. Y adicción a la computadora. Adicción al teléfono celular. Esto también es, dentro de las tecnoadicciones, hay un gran apartado, digamos, que es el tema del teléfono celular. ¿Sí? son nuevas modalidades de relación, como decía, se establece una especie de vínculo con el aparato, y ya es una práctica irresistible. Algunas características de los adictos al celular, presten atención a ver si a alguno de ustedes le pasa algo de esto. Gran importancia al celular, es lo que decía Fernando, de mirar constantemente el teléfono, de tocarse los bolsillos a ver si lo traigo. No abandonar ni un instante el dispositivo. Lo usan como instrumento prioritario de comunicación. O sea, el único elemento para comunicarse es el celular. Se me acabó la batería y ahora cómo le aviso a mamá, dijo uno una vez, cómo le aviso a mamá que estaba en una casa de familia, ¿no? Cómo le aviso a mamá que me venga a buscar, mi teléfono se le acabó la batería. Y le dijimos, ¿y si usás el teléfono fijo? Ah, ¿se puede también? Si no tienen el celular cargado, experimentan un extremo malestar. Eso se llama el síndrome del celular encendido. Necesidad de estar conectados con alguien todo el tiempo. Ocasionalmente aparece tristeza, aburrimiento, rechazo y falta de apetito. Dentro de la adicción al celular existen distintos tipos. Adicción al mensaje de texto, al nuevo modelo. Eso es muy frecuente. Los exhibicionistas del celular les encanta mostrar el último aparato que tienen, etc. Bueno, ahí está lo del síndrome del celular encendido que decía recién. Como consecuencias, produce aislamiento, olvido del juego y la verdadera transmisión de emociones, pérdida de la autenticidad, lo que decía hace un rato, y pérdida de la espontaneidad y la originalidad. Una de las cosas muy importantes, que acá puse entre otras cosas, es el tema de la oscilación anímica. Se da una especie de ciclotimia, sobre todo en adolescentes, por el uso excesivo del celular. Deudas también, conflictos sociales, etcétera. Algunas conclusiones. En primer lugar, no tenemos que olvidar que el uso del celular o de las nuevas tecnologías en general se trata del uso de una herramienta. Cuando un carpintero toma un martillo, el martillo de alguna manera se convierte, por lo que a su cerebro refiere, en parte de su mano. Pero todo parece ser como una prolongación de uno mismo, como que a uno le genera cierto poder una herramienta. Pero toda herramienta impone limitaciones, aunque también abra sus posibilidades. Cuanto más la usemos, más nos amoldamos a su forma y su función. Justamente no hay que olvidarse que la función de las nuevas tecnologías es de herramienta. Por eso conviene tener una relación consciente y responsable de las nuevas tecnologías. Uno de los recursos que propone Jerry Tarkle es el tema de los espacios sagrados. Ella dice, conviene tener, por ejemplo, en casa, en la familia, momentos, lugares donde no haya opción del uso del teléfono, por ejemplo. Si vamos a la mesa, hay que dejar el teléfono en otro lugar y que este espacio sea sagrado, que se dé el espacio justamente para comunicarnos realmente y no con el que no está presente. Bien. Y por último, salir de lo virtual para volcarse a lo real. Y esto es muy importante. Incluso en la psicoterapia esto funciona muchísimo. Trabajar en el plano de las sensaciones, como lo propone el doctor Vitoz, por ejemplo, ayuda muchísimo a mejorar la relación excesiva con las nuevas tecnologías. Uno de los recursos, por ejemplo, que se usó con este chico que les dije que atendimos, anduvo 10 puntos el chico. Primero porque estaba re asustado por lo que le había pasado. O sea, tenía una motivación de cambio muy importante. Pero además de eso, fue someterlo a lo sensible, a que él entienda que lo real es esto, el cosmos en el cual él está inmerso. El tocar la tierra, el tener una huerta, tener animalitos, ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Bueno, la idea era hacer un cierre con algunas conclusiones prácticas, ¿no? Porque con respecto a estos temas, la verdad que es riquísimo y, bueno, tenemos que hablar del buen uso de Internet y de las tecnologías en general. Haciendo un resumen muy rápido de lo que hemos venido hablando, recordemos, no vamos a poder estar ajenos, vamos a estar obligados a ser parte de. En segundo lugar, no vamos a poder quizás a las personas que dependen de nosotros, privarlas o negarlas porque cruza la vereda y está con el amigo que tiene una tablet y se terminó. O sea, no pasa solamente por cuestiones que quizás antes uno podía decir, bueno, no te doy la contraseña y de la computadora y se terminó, ¿no? Antes era quizás un poquitito más fácil resolver esto. Pero fundamentalmente está el hecho de que hay que entender de qué se trata. Lo fundamental es conocer lo que estamos enfrentando. Y ahí está el principal enemigo. Decía Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Así que si nosotros no sabemos de qué se trata la tecnología, ya estamos sometidos directamente. La tecnología se hace de nosotros sin que ofrezcamos resistencia. Así que no podemos, y además es irresponsable, no podemos no conocer la tecnología y además dejarla en manos de quien está más indefenso. Tomá, feliz cumpleaños, acá tenés un celular con conexión a lo que quieras. Además, a medida que la tecnología avanza, es más avanzada, más responsabilidad exige de parte nuestra, más dedicación exige de parte nuestra para conocerla. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, si nosotros nos dedicamos a la psicología y no a la informática, bueno, tengamos un amigo, un conocido, una persona técnica a quien podamos acudir, que sea de confianza y que nos ayude, obviamente, a conocer cada vez que cambiamos de modelo, de equipamiento, de lo que sea, saber a qué cosas tenemos que atenernos y cómo podemos protegernos. Segundo, tener checklists, tener listas de configuración. Por ejemplo, cada vez que yo me cambio de teléfono, yo sé que en mi teléfono qué cosas debo configurar. Una cosa que cuento siempre, el año pasado tuvimos la posibilidad de ir con mi hija mayor de viaje y cuando cruzamos la frontera, entramos en Israel, porque ella tenía activados los canales de información, empezó a llegarle propaganda, obviamente por esta lucha que hay en Israel, ¿no? Entre el Estado palestino e Israel, le empezó a entrar un montón de publicidad para entrar en el Estado, ¿no? A colaborar con el Estado palestino, en árabe, por suerte no lo entendíamos del todo. Entonces, ¿cómo se configura el teléfono? Para saber que no puedan llegar cosas, lo mismo que en Internet, conocer todo lo que se tiene que configurar. Por lo tanto, cada vez que cambio el equipo, etcétera, todo lo que tengo que volver a configurar para estar protegido, obviamente, y para que no me invada y para que yo de alguna manera sea el dueño de esto. Por otra parte, establecer reglas claras. Por ejemplo, advertir sobre todos los inconvenientes que hay, sobre cuáles son las reglas de conducta, enseñar todos los programas que hay que tener instalados y las cuestiones vinculadas a la seguridad, establecer horarios, frecuencias de uso, incluso a mis alumnos yo por ahí les hago un comentario y les decía, ustedes cuando tienen que llenar un formulario, ¿a qué se dedican? Y ponen estudiante, y no sé si tienen que poner estudiante, fíjense si se dedican cuántas horas por día a estudiar, porque si se dedican más horas a mirar el teléfono o a usar internet o lo que sea, pongan, en vez de estudiante, pongan web browsers, ¿no? No estudiante, pongan navegadores web, esa es su profesión, algo a la que se dedican. Entonces hay que tener reglas claras, ¿no? Normas de uso, saber que cuando aparece determinada situación a quién hay que acudir, poner metas antes de sentarse, decir, bueno, no voy a estar más de 15 o 20 minutos o voy a hacerlo solo para estudiar, y si después me doy cuenta que me puse a leer el diario o empecé a irme de aquello para lo que había previsto, poner un freno de algún tipo. Lo que decía Marcos, ¿cuándo dejar fuera los dispositivos? ¿No es cierto? ¿En qué momento? Nunca descargar software sin necesidad. ¿Cuántas veces uno dice, sí, me voy a descargar como decía recién, MP3 y me encuentro con un montón de porquerías que ya saben que los que descargan MP3 son adolescentes, por lo tanto van a poner todo lo que esté al alcance del adolescente al lado del MP3 para descargar. Tratar de usar los equipos en espacios comunes, visibles. No a solas, no poner una computadora en la habitación en la medida de lo posible. Obviamente, tener todo este tipo de reglas. Mantener un diálogo habitual con aquellas personas que son más débiles o más indefensas, enseñándoles que acompañen a uno a cómo es el uso de estos instrumentos. Mostrar las noticias, los casos, todo lo que va sucediendo alrededor, que tenemos cantidades de casos de chicos que están siendo engañados y obviamente terminan siendo abusados, asesinados o un montón de situaciones que vemos a diario en televisión. Cómo inmediatamente avisar ante situaciones con las que se enfrenten. Bien, obviamente también saber qué información se puede proveer a través de internet, qué información no. Otros tipos de conductas, como por ejemplo tener cuentas de correo electrónico alternativas para cuando uno tiene que, no sé, para leer una noticia o hacer un comentario hay que suscribirse. Bueno, háganlo con una cuenta de correo electrónico alternativa que uno pueda tener. Con respecto a la tecnología en sí misma, también nos puede dar una serie de cuestiones vinculadas a toda esa configuración que podemos hacer, seleccionar también al proveedor de internet, utilizar sitios, servidores de internet seguros, no descargar software sin necesidad. En caso de hacerlo, saber cómo se descarga. ¿Cuántas veces pasa que uno descarga algo y después dice, che, me apareció un nuevo buscador? ¿Cuándo me apareció esto? Y sí, te apareció porque uno, cuando uno empezó a poner aceptar, aceptar, aceptar, aceptó un montón de cosas sin tener la precaución de lo que estaba aceptando. Bien. Bien. En definitiva, educarse y educar. Y, por supuesto, tener fundamentalmente un plan de vida. Ya no basta con ocultar, tener una clave. Hoy hay que tener una conducta, hay que estar preparado. Y, obviamente, tener un plan de vida. Tener, obviamente, a quién recurrir, en la medida de lo posible, un director espiritual, y aprender sobre virtudes y vicios, porque en la medida en que nosotros detectemos que estamos cayendo en un determinado, al conocer las virtudes y los vicios, al ver que estamos cayendo en un determinado vicio, sabemos que tenemos que empezar a actuar en contra. Así que bueno, esto era de alguna manera lo que teníamos para comentarles. Dejamos un breve espacio para las preguntas. Pueden levantar la mano. Hola, buen día. Yo quería de alguna manera aportar o comentar algo más de lo que estuvieron hablando ahora. Me parece que en parte, digamos, de lo que afecta también, yo soy psicopedagoga, trabajo con niños y adolescentes, y lo que se ve aparte de los trastornos del sueño, se ve una disminución en el rendimiento académico como consecuencia de la falta de hábitos de sueño y los hábitos de estudio, que los padres no están pudiendo manejar. Y esto de la inclusión de los TIC también en el colegio, tampoco lo están sabiendo utilizar los docentes. O sea, creo que hay una tarea educativa por parte de los terapeutas en incorporar a la familia en cómo educar en el uso y el abuso de las nuevas tecnologías y que los está superando como familia. Y lo otro, de alguna manera agregar lo que vos decías en esta cuestión de que se ha corrido el rol de los padres de educadores a padres dadores. Yo les digo a los padres de mis pacientes como que de repente se convirtieron en la lámpara de Aladín, o sea, el chico tiene que frotar y satisfacer el deseo de los padres, de una cuestión inmediata, porque está el fantasma de la frustración atrás. Si no le doy, no aparece afecto, no está, no soy buen padre, entonces empiezan a aparecer muchos aspectos en los roles parentales que hemos estado viendo a lo largo de estas jornadas, que es la no autoridad y la no autorización de ellos como figuras parentales. O sea, de tener el saber y poder decir esto sí o esto no por tal o tal motivo. Y en vez de educar personas, estamos educando consumidores, básicamente. Un poco lo plantea, no sé si has leído a... ¿cómo se llama este autor que habla del mundo del consumo? Sigmund Bauman. Y habla de educar consumidores y no de educar personas. Yo creo que tenemos que apuntar básicamente a esto, a educarlos. Gracias. Le voy a dar la que comente Marcos, solamente con respecto a lo que empezaste a decir de este empobrecimiento intelectual. Te doy algunas cifras. Entre el 5 y el 10% de los estudiantes universitarios sufren los efectos de la ansiedad, trastorno del sueño, depresión y síndrome de abstinencia asociado al exceso de tiempo online. Estudios demuestran que el 50% de los expulsados de las universidades norteamericanas por mal rendimiento académico están vinculados a la dependencia por Internet. Otros estudios detectaron que el 14% de los estudiantes reconoció haber bajado su rendimiento académico por el uso de Internet y el 20% haber faltado a clases por esa misma razón. El 47% de los usuarios que pasa 16 horas o más al día conectado a dispositivos móviles tienen notas más bajas. Que tiene que ver con leer, estudiar, frente a lo que planteabas de la atención fragmentada. O sea, ¿cómo un chico va a poder atender 40 minutos una clase si no tiene un hábito? ¿Sí? Y la atención no está ejercitada de manera correcta. Entonces, lo que aparece como un síntoma o un diagnóstico atencional, en realidad se está viendo a lo largo del tiempo que es una disfuncionalidad ejecutiva debido al exceso de uso de las tecnologías. Tengo muchos pacientes y ejemplos de que vos decís, ¿qué pasa en la casa? El chico pasa, ni siquiera almuerza con los padres porque está frente al televisor o frente a la computadora. 10 horas, un chico de 6-7 años. Entonces uno se plantea, ¿cómo va a aprender en esas condiciones? Tiene que ver con condiciones familiares también. Claro, seguro. ¿Sí? Y de hecho es multifactorial, no es que la causa de la falta de atención sean las nuevas tecnologías directamente, sino que esa demanda, digamos, del límite que el chico pide, siempre existió. Sucede que ahora el padre tiene más facilidad para tirarle un juguetito electrónico y que se entretenga, y me resulta mucho más fácil. Exacto. Es la falta del no. Lo que decía ayer Juan José Burton, el tema del no, que es muy necesario, y que, bueno, con los déficits de atención que hoy están tan divulgados, me decía una vez uno que la Ritalina en otros tiempos eran en realidad nuestras madres o nuestras abuelas. Es decir, el uso de la Ritalina no existía. ¿Por qué? Porque había una abuela o una madre que te ponía límite. Y sí. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por el aporte. La hermana Mediatrix tiene una pregunta, después el padre Fuentes. Quería felicitarle un poco por el aporte que hace, lo que decía Fernando en cuanto a lo que es el tema de los modales, que incluso hasta esas cosas hay que educar. Actualmente no hay quien pueda estar sin interrumpir una conversación de a dos durante 5 o 10 minutos, sin una llamada telefónica, sin que me entre un mensaje, tengo que ir a fijarme que si me llegó un mail. Y a veces ese tipo de cosas, si no lo pueden dar los padres, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces también requiere una reeducación de quienes estén a cargo de lo que es crianza o educación, de saber cortar en los momentos que corresponde, y eso incluso exige el propio entrenamiento a aumentar los tiempos de atención personales para poder después poder enseñarlos y poder reeducar en eso, porque actualmente está todo el mundo en eso, no poder escuchar algo 15, 20 minutos, media hora sin estar pendiente, un poco lo que hablaba en cuanto a lo que es el fijarse en la pantalla. Y esa cosa requiere una reeducación primero de los adultos, me parece, en cuanto a lo que, porque por ir actualizándose o mantenerse al día o mantenerse al tanto, también se ha llegado al uso desmedido de las cosas y no se puede culpar solamente en cuanto a lo que son el cuidado solamente de los niños, sino que el cuidado propio del adulto para poder realmente formar en ese hábito, ¿no? Lo que decía Fernando, ¿no? Del educarse primero para poder educar. Es notable eso, cómo las nuevas tecnologías tienen el celular, por ejemplo, una prioridad sobre la relación directa y personal. Uno va a un kiosco y el kiosquero atendió el teléfono y no te atiende. Por ejemplo, hace poco me pasó en la sala de espera del consultorio, viene la secretaria y me dice, hay una señora que urgente te quiere ver. Yo estaba atendiendo, estaba terminando, ¿entendés? Y digo, mira, ahora no puedo, ¿no? Pero dice que es urgente, que por favor, bueno, salí un ratito. Y digo, ¿qué? Y cuando voy a preguntarle qué le pasaba, le sonó el teléfono y la que venía con una urgencia desesperada atendió el teléfono enfrente mío. ocupándose de su asunto, que era seguramente menos importante, obvio, porque lo que le pasaba era muy grave, a ese nivel, ¿no? Es así, es como que la interrupción y el poder absoluto lo tiene el teléfono. Perdón, pero solamente quiero hacer hincapié en ese concepto, ¿no? De que en la medida que hay más complejidad y más potencia, es mayor la irresponsabilidad de no saber administrarlo correctamente. Entonces, esa es justamente la educación nuestra, de todos nosotros, es fundamental. Por esa irresponsabilidad que es, insisto, de no saber administrar algo que tiene semejante gravedad o tanta potencia o es capaz de llegar a tanto, ¿no? Lo mío era solamente no una pregunta, sino tipo idea, propuesta también, que está un poco en la línea justo de lo que se estuvieron interviniendo recién, la hermana, la psicopedagoga que recién habló. Y que es el hecho de, sobre todo en esa enumeración de aspectos sobre los cuales inciden las nuevas tecnologías, que se enumeró muy bien, atención, memoria, sobre todo lo que tiene una merma, ¿no?, en torno a esto, que me parece que sería muy importante de hacer una propuesta positiva sobre eso también, lo tipo, por ejemplo, talleres, que creo que capaz que existen, en realidad es pura ignorancia mía, pero me parece que al menos si existen no están muy divulgados, ¿no? El hecho de, sabiendo esto, y como muy bien decía Fernando recién, que de esto no se puede escapar, uno está en esto y lo tiene que enfrentar, hoy en día me parece que hace falta hacer una propuesta desde la psicología sana, de la psicopedagogía, una propuesta para los colegios de armarles talleres sobre reeducación de la atención, reeducación de la memoria, reeducación de los distintos sentidos internos que entran con todo esto, ¿no? Que realmente, como muy bien se ve, decía, no sé, es incapaz a alguien, no se le puede pedir eso a un chico que atienda, o incluso un joven ya en la universidad, que atienda 40 minutos una conferencia cuando él no atiende 40 minutos a nada nunca, fuera de algo que es estrictamente técnico, ¿no? Entonces, para una relación humana no tiene 40 minutos, no tiene un hábito. Y nuestra capacidad de actuación, nuestra capacidad de obrar, depende del nivel de nuestros hábitos. Por lo tanto, si no tenemos hábitos correspondientes, no podemos actuar, salvo cuando uno hace un acto heroico, un acto extraordinario, que a su vez puede llegar a aumentar la capacidad de ese hábito para actos futuros. Pero digo, eso no es lo ordinario en una clase, todo eso. Por eso digo, es una cosa interesante, porque incluso puede dar una línea de trabajo de que me parece que no, creo que no está como un ofrecimiento a los colegios, por lo menos colegios, centros educativos, ¿no?, que lo están necesitando, ¿no? Con esos talleres específicos para reeducar a los que quieran, ¿no?, tanto a los adultos como a nuestros estudiantes, en estas actividades de nuestro espíritu, que no son solamente nuestro espíritu, sino también, digamos, de la parte material de nuestro ser, porque los sentidos internos en muchos casos, y que hoy en día están en un gran detrimento, ¿no? Simplemente eso sí sirve. Sí. Que en los Silicon Valley, donde están estos centros de alta tecnología en California, hay escuelas para los hijos de ingenieros informáticos. Las escuelas son de tiza y pizarrón y no se permite el uso de tecnologías dentro del aula. Los chicos tienen libros de papel y escriben a mano, no escriben ni con tablet ni con computadoras. Y es porque ellos ya están un poco de vuelta en cuanto a lo que es el uso de tecnologías excesivas y por lo tanto se ha vuelto a ese tipo de aula, ¿no? Sí, con respecto a eso, tres comentarios, ¿no? Uniendo un poco lo que planteaba el padre. Cada vez que yo doy esta charla, que cada vez la estoy dando con más frecuencia, al final me siento mal porque justo le estaba comentando a Marcos antes de entrar que esto debería terminar con entren en www.pum.pum.pum, aprovechando la tecnología, y acá se empiezan a descargar absolutamente tanto las herramientas para técnicas como filtros, etcétera, como las recomendaciones, los elementos de uso, como depende cuál sea el rol, si es un educador, un padre, un hijo, etcétera, todo lo que puede hacer, bueno, todos los recursos, ¿no? Como tener un espacio con todos los recursos y los elementos a los que pudieran acceder para todo esto, ¿no? Así que es un déficit, por lo menos que yo siento de mi parte, que vamos a tratar de cubrir más desde la universidad, ver si podemos tener un espacio donde empecemos a ocupar esto y, bueno, hacerlo multidisciplinario, obviamente. En particular, esto que comenta la hermana, sin lugar a dudas, no recuerdo ahora cuál, así que no voy a decir el nombre, pero el hijo de alguno de los grandes famosos, no sé si Bill Gates o alguno de estos, manda, y él mismo lo cuenta, que prohíbe a sus hijos el uso de la tecnología y los manda a este tipo de centros de educación. Y hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, bueno, mientras hablaban yo había abierto acá algunas estadísticas donde la Academia Americana de Pediatría dice que los bebés de 0 a 2 años no deben tener ningún contacto con la tecnología, de 3 a 5 años se debe restringir a 1 hora por día y de 6 a 18 años a 2 horas por día, porque justamente está madurando el cerebro y la tecnología hace que no esté al hacer que la persona esté en una actitud más pasiva, hace obviamente que no esté desarrollando, ejercitando un montón de aspectos que, bueno, Marco seguramente podría explicar mejor que yo de qué se trata. Pero totalmente, hay que volver, en cierta manera, hay un libro que anda dando vueltas por ahí, El despertar de la señorita Prim, que habla un poquitito de esta vuelta, ¿no? Así que, si por ahí lo pueden descargar, está también por internet. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a los expositores con un fuerte aplauso. Muy bien, damos por concluida la mañana de conferencias. Los esperamos a las 17 horas con la conferencia plenaria del doctor Vilapriño, que se llama Patologías psiquiátricas, el rol de las familias. Para el regreso, recuerden, muy importante, recuerden el uso de estos distintivos, gracias, porque si no, no los van a dejar entrar.